If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Lo encontré, lo encontré, bro. Lo encontré, lo encontré. Fanáticos del metal. Aquí comienza otro capítulo de Fanáticos del Metal. Vamos a saludar a los medios que nos transmiten en todo el mundo a través de Metalator, Metal World, Unite, Rock en tu Ciudad, Dark Angel Promociones desde Colonia, No Te Atrevas a Tocarla, Argentina, Arpoador Rock Radio Brasil, Radio Revelaciones del Rock Paraguay, Metal Social Uruguay, El Padrino del Rock Italia, Seven Rock Radio España, Rock y Terror Radio Estados Unidos, Emisora de Radio A Toda Mecha Cuba, Metal Rock Station Puerto Rico, Maldita Radio Rock y Metal México, Killary Rock Producciones Bolivia, Templaria Radio Rock Uruguay y Fanáticos del Metal Radio a través de Cero FM. Comenzamos, amigos, capítulo 18 de Fanáticos del Metal. Vamos a escuchar una banda de black metal desde Cuba. La banda se llama Nergal y el primer tema que vamos a escuchar es War Against. Let's see what you Continuamos, amigos, ahora vamos a escuchar la canción Honor. Bien, amigos, continuamos y ahora por último vamos a escuchar Shadowland. With a wing of death, we march forward. fanáticos del metal, todo el metal de América Latina y el mundo, en un mismo lugar, fanáticos del metal. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar una banda de death metal desde Chile. Sculpture se llama la banda. Y el primer tema que vamos a escuchar se llama The Age of Horror. Bien amigos, continuamos. Solo les quería decir que nos pueden seguir en las redes sociales a través de Instagram o X por Fanáticos del Metal. Continuamos, ahora vamos a escuchar The Offspring. Yeah. Continuamos, solo quería decirles que todas estas bandas las pueden escuchar en Fanáticos de Metal Radio a través de Seno FM. Todas las bandas invitadas al programa las vas a encontrar ahí, en Fanáticos de Metal Radio Online. Por último, vamos a escuchar el último tema de esta banda, Xenomorph se llama el tema. Estás escuchando Fanáticos del Metal, desde Uruguay para el mundo. Difícilmente podemos seguir manteniendo la fe hacia una raza humana que cada vez más se aprovecha de todo lo que tiene en torno. Un mundo que va cayendo en la oscuridad, en la desconfianza, en la traición. Hoy rendimos homenaje a aquellos héroes que han caído dentro de un territorio que fue conquistado por piratas. Una historia que siempre viene repetida de los siglos a los siglos, siempre. Aquellos héroes de las Malvinas, islas benditas del sur en lo profundo de la Argentina. A tanto tiempo de haber reclamado ese territorio y hoy sigue siendo propietario de los errores de la historia, aprovechándose de la nobleza de una tierra donde el agreste clima castiga la naturaleza y la nobleza de un pueblo que va luchando contra cada momento de su historia. Hoy día es el fin del mundo. Allí donde nace otra tierra, donde muere el sol y el pálido hielo quiebra el corazón de los humanos, haciéndose grande a través del sol de los hermanos. Bien amigos, continuamos aquí, fue nuestro humilde homenaje a los héroes caídos en esa cruel guerra que fue de las Malvinas, de parte de nuestro querido amigo argentino, él, residente en Italia hace muchísimos años, Raúl, desde el Padrino del Rock para Fanáticos del Metal y todo el mundo. Continuamos amigos, ahora vamos a escuchar otra banda, una banda de thrash metal desde Argentina. La banda se llama Tungsteno y el primer tema que vamos a escuchar es Velocidad y Sucio Metal. amigos, continuamos escuchando a Tuxteno. Ahora vamos a escuchar el tema Speed Metal. Amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Inminente Aniquilación. No se olviden que pueden escuchar esta banda y todas las bandas que estuvieron invitadas al programa a través de Fanáticos del Metal Radio Online por Seno FM. No se lo pueden perder. We'll be right back. Fanático del metal, todo el metal de América Latina y el mundo, en un mismo lugar, Fanáticos del Metal. Bien amigos, continuamos, ahora vamos para México. Vamos a escuchar una banda de thrash metal, la banda se llama Agresor y el primer tema que vamos a escuchar se llama Dominar con Violencia. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Rabia. No se olviden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, Instagram y X, ex Twitter, como Fanáticos del Metal. Vamos a continuar escuchando esta muy buena banda desde México, Agresor. Thank you. Bien amigos, continuamos. No se olviden de escuchar Fanáticos del Metal Radio por Seno FM. 24 horas de música. Todas las bandas invitadas al programa las podés encontrar ahí. En Fanáticos del Metal Radio Online. A través de Seno FM. Continuamos amigos. Vamos a seguir escuchando esta hermosa banda. Con el tema Vigilante. Salud y cari amici del Uruguay, Montevideo, un abrazo al carísimo Pablo que ci apoya siempre, ci da todo cuanto, quello que ci vuole per andare avanti con la música independiente. Un saludo grande para ustedes, mis queridos amigos desde Montevideo, Uruguay, aquí en Roma. Les saluda el padrino del rock, un gran abrazo para Fanáticos del Metal, en nombre de Pablo, un gran abrazo para él que siempre nos apoya y hace lo posible que también nuestro cometido de hacer llegar la música independiente a cada rincón del mundo, de Latinoamérica y Europa, esté presente también allí en Fanáticos del Metal. Gracias a todos y que sea un buen fin de semana en nombre de nuestro gran amigo Pablo, para la gente de Fanáticos del Metal, de parte del padrino del rock desde Roma para todos ustedes. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar una banda que viene desde Panamá. Ellos hacen stoner metal. La banda se llama Witch Hunter. Y el primer tema que vamos a escuchar es Witch Hunter. No se olviden, que yo ya me estaba olvidando. Si tienen alguna opinión al respecto al programa, la que sea, en el orden que sea, no duden en evacuarla. Ya sea un insulto, una recomendación o algún halago por Instagram, Pablo Olmo 121, es la página oficial de Fanáticos del Metal, o si no, por X Fanáticos del Metal. Continuamos, amigos, vamos a escuchar esta gran banda. Oh, Estás escuchando Fanáticos del Metal, desde Uruguay para el mundo. Bien amigos, continuamos escuchando Witch Hunter y ahora vamos a escuchar el tema Remembrance. Perdonen por la mala... No sé nada de inglés. Remembrance, algo así. Sepan disculparme. Continuamos amigos. We'll be right back. Fanáticos del metal, todo el metal de América Latina y el mundo, en un mismo lugar. Fanáticos del metal. Bien amigos, por ahí escuchábamos a nuestro amigo, gran amigo desde Perú, Aldo Díaz, recomendando Fanáticos del Metal. Vamos a escuchar ahora por último el tema La Tumba. Ese me salió bien, era en español. Vamos arriba, continuamos escuchando a Witch Hunter y por último vamos a escuchar La Tumba. We'll be right back. Bien, amigos, continuamos. Ahora venimos hacia Chile. Vamos a escuchar a un multiinstrumentista. Adel Tribulio se llama. Él hace metal progresivo. Es un guitarrista excepcional, realmente recomendable. Vamos a escuchar el primer tema de su último disco, Hipófisis, y el tema se llama Hipófisis. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar Attitude Queen. Muy bien, amigos, continuamos. Seguimos escuchando este prodigio de la guitarra. A ver, qué rubio. Vamos a escuchar ahora por último el tema Don't You Dare Shoot. Continuamos en este programa de hoy, capítulo 18. No se olviden, por favor, se los pido, no se olviden, si tienen algún proyecto, alguna banda, proyecto solista, comuníquense conmigo por Instagram, Pablo Olmo 121, es la página oficial del programa Fanáticos del Metal, o si no por X, o si no por el más 598 95 10 40 70. Ahora vamos a escuchar una banda de Panamá, Crossover Hardcore se llama la banda. No, es lo que hace, mejor dicho. La banda se llama Rencilla y el tema que vamos a escuchar el primero es Cadáveres. No se olviden, más 598 95 10 40 70. Y después nos escuchamos en Fanáticos del Metal. Siempre que un hombre se tome el derecho de sacrificar un animal por un fin, no solo comete una injusticia, sino un crimen. ¡Manifiesto a la longevidad! alimento. Ya no tienes que gritar. Industria patriva y toda tu banda. Andamos todos vendando precio por seguridad. Mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Paul McCartney. Bien, amigos, continuamos y ahora vamos a escuchar el tema Presente. Y no hay nada que hacer, la toda es paz. Continuamos, amigos. Ahora vamos a escuchar por último Adrenalina, pero antes quería decirles que si quieren escuchar a todas las bandas del programa sin escuchar mi voz, escuchen Fanáticos del Metal Radio Online a través de la plataforma Zeno FM. Te descargas la aplicación Zeno FM, buscas la radio Fanáticos del Metal y ahí podés escuchar a todas las bandas, incluso algunos discos están enteros sin tener que escuchar mi voz. Continuamos, amigos, escuchamos por último Adrenalina. Seguimos, continuamos. Ahora nos vamos para Brasil. vamos a escuchar una banda de heavy metal. La banda se llama Lecher. Y el primer tema que vamos a escuchar es Goodbye Sanitarium. Continuamos, amigos, escuchando a Lecher, y ahora vamos a escuchar el tema de Cannibal Rebellion. Un gran saludo a los amigos de Galera Rock y Heavy Metal desde Brasil, que nos escuchan todos los fines de semana. Hicieron posible el contacto con esta banda. Muchísimas gracias, un abrazo grande desde Fanáticos del Metal. Continuamos escuchando a Lecher. We'll be right back. Bien, amigos, se nos fue el tiempo, se nos fue la hora volando, las 2 horas volando se nos fueron. Así que vamos a saludar a los medios antes de despedirnos, antes de escuchar al último tema de esta banda por esta jornada de hoy. Saludamos a Metalator, Metal World United, Rock en tu ciudad, Dar Ansel Promotion desde Polonia, No te atrevas a tocarla, Argentina, Arpoador Rock Radio Brasil, Radio Revelaciones del Rock Paraguay, Metal Social Uruguay, Il Padrino del Rock Italia, Seven Rock Radio España, Rock y Terror Radio Estados Unidos, Emisora de Radio a toda mecha Cuba, Metal Rock Station Puerto Rico, Maldita Radio Rock y Metal México, Templaria Radio Rock Uruguay, Kirelu Rock Producciones Bolivia, Fanáticos del Metal Radio por Cero FM. Ahora sí, amigos, vamos a escuchar el último tema de este fin de semana. Barbacena, esto es Lecher, señores, heavy metal desde Brasil. Nos encontramos el próximo fin de semana. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a las bandas que estuvieron invitadas al programa de hoy. Abrazo grande, nos escuchamos la próxima semana. Trilhos, bancos, corredores e janelas. O frio da montanha, seu medo e tem sede de matar. ¡Lo encontré! ¡Fanáticos del metal!